con la serie del Sermón del Monte. Hoy nos toca la enseñanza acerca de la venganza, de los versículos 38 al 42. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque aquí estamos, Padre. Nos has dado la salud, nos has dado el poder, Padre, venir caminando hasta aquí, Padre, con nuestra propia voluntad, para adorarte, para orar unos por otros y para aprender un poco más de ti, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, en este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El título del subtema que estamos viendo en esta, esta subserie, ¿no?, dentro de la serie del Sermón del Monte, es más que sugestivo, ¿no?, porque la estamos titulando La vida que desea el padre de sus hijos. Y esta es la cuarta enseñanza con este título, ¿no?, con este tema, La vida que desea el padre de sus hijos. Si viviéramos como Él nos indica en el Sermón del Monte, llevaríamos una vida bajo las alas del Omnipotente, bajo sus bendiciones, como el Padre bueno que Él es. Por eso me he ido tranquilo y sin apuros en este tema, pues tan padre, ¿no?, como le dirían, para que se quede bien grabado en la biblioteca de nuestras mentes y en especial en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra alma. Recuerden que quizás nuestra mente nos puede fallar, ¿no? La memoria a veces es traicionera, dicen, y cada vez tenemos menos capacidad de retener mientras los años pasan. Pero nuestra alma es muy diferente, porque en los hijos de Dios está regida por el Espíritu Santo. Él puede guardar su palabra viva en nuestras almas para que en el momento oportuno resurja con ese poder que da vida. Si se deja guiar por su consejo, el del Espíritu Santo, este le va a rectificar, le va a enmendar, le va a corregir y proteger en su andar, en mi andar en esta vida. Esto con el fin de qué, como veníamos aprendiendo en las bienaventuranzas, de ser extremadamente bendecidos, para ser entonces a su vez de bendición a otros. Si alguna vez alguien le pregunta, oye, ¿de qué se trata esa vida? Eres muy religioso al parecer. ¿De qué se trata toda esa vida de cristianos que tú llevas? ¿Dónde andas los domingos que nunca se te ve? Usted le puede decir bien claro, estoy aprendiendo a ser bendecido para bendecir. En este proceso, hermanos, de repartir la bendición a otros, empezando, claro, por las buenas nuevas de salvación, vamos a chocar con el mundo, los que siguen su propia voluntad o su agenda personal. Y aquí, penosamente, realmente lo digo de esa manera, hasta podemos incluir a algunos cristianos. Chocamos porque lo que el mundo y esta gente que se deja guiar por lo que el mundo ofrece es lo contrario, exactamente lo contrario a lo que Dios nos ofrece. No es algo parecido, no es similar, que nadie lo engañe, es totalmente contrario. Ahí va a haber persecución, mis hermanos, entonces, actitudes de enojo, desprecio, indiferencia y hasta de violencia física contra nosotros. Por eso, mis hermanos, dice que en este mundo tendremos aflicciones, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Fíjense bien que estas aflicciones no vienen por las consecuencias de mis pecados o de la acumulación del mal en el mundo. O sea, los pecados de los hombres por los siglos que ha habido, ¿no? Estas aflicciones que son consecuencia de mi pecado y de la maldad general del hombre, esas sí ciertamente son atenuadas, reducidas, disminuidas y hasta desaparecidas por la mano de Dios que obra en mi vida, en la vida de un cristiano. Pero las aflicciones que son causa de mi llamado santo, el llamado de Dios. Cuando yo puse mi fe en Cristo y ya dejé de confiar en mí o en el mundo, y empecé yo a ser sal y luz, ese tipo de aflicciones, esas son buenas, mis hermanos, porque son como las marcas de Cristo. La cruz, fíjense, Cristo, cuando él, Tomás le dijo, no, pues, ¿serás tú el Señor? ¿Y qué le mostró el Señor? Las marcas de la cruz, para que él sepa que esas marcas de la cruz, ¿qué hicieron en Tomás? Afianzaron su fe, su pequeña fe, la más pequeña quizás de los apóstoles. La cruz fue consecuencia entonces de obedecer para lo que fue llamado el Señor Jesús. Con su obediencia a la voluntad del Padre, ¿qué hizo? Nos bendijo para la eternidad a nosotros. Por eso se dice que este tipo de aflicciones son un mal necesario, ¿no?, para los cristianos. Que debemos de sufrir ciertamente los cristianos y tomarlo ¿con qué? Con gozo, no con aspirinas, con gozo. Estas aflicciones nunca, entonces estas aflicciones nunca van a terminar si permanezco firme y fiel a mi llamado espiritual. Esto puede ser quizás para algún cristiano que va comenzando o para cualquier cristiano. Ay, es un poco una mala noticia, ¿verdad? Como que suena como un poco mala noticia. Pero sabemos que esta vida es temporal, ¿no? Y las cosas van a pasar, todo lo que hay en esta vida. Fíjense bien con las otras aflicciones. Quería hacer esta pequeña diferenciación porque habemos gente que por ahí de repente nos las confundimos, ¿no? Y nos deprimimos, nos quedamos mal y hasta reclamamos al Señor. Las otras aflicciones que son parte de mi pasado en el mundo, quizás por mis malas decisiones, por mi pecado y por el pecado del mundo en general, son las que, es así, son las que por medio de la palabra de Dios que nos guía y nos fortalece y nos rectifica, esas las van a atenuar. Esas van a, la palabra de Dios las va a hacer que sean más llevaderas, por así llamarlos, y hasta no pasar por ellas, si así lo permite el Señor. El Salmo 5:12 dice, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Me gusta mucho esto, ¿no? Tú bendices a los justos, Señor, y nos rodea con un escudo de amor. Imagínense el escudo poderoso de amor del Señor que nos rodea. Sus ojos, dice la palabra también, que están fijados ¿en quiénes? En nosotros. Usted, si tiene hijos o nietos quizás, ¿en dónde fija sus ojos cuando están sus hijos o sus nietos alrededor? En ellos. Especialmente si son chicos, quiere ver que no les pase nada malo, ¿no? Si son grandes o adultos, ya quiere que pues les vaya bien. Usted da de su bendición a sus hijos. Y cuánto más el Señor. Sus ojos están bien fijados en nosotros, sus hijos. En usted, mi hermano, mi hermana, que buscamos primero el reino y la justicia de Dios. Podemos entonces hacer estas promesas que están en la Biblia, que tanto nos gusta citar quizás en los salmos y en los proverbios, ¿no? Hacemos estas promesas ¿de quién? Para nuestras vidas. Las promesas del Señor que encontramos en la Biblia, las vemos y las personalizamos a nosotros. Fíjense, nomás quiero tomar dos ejemplos rápidamente de dos grandes personajes bíblicos en donde fueron dadas promesas cuando ellos iniciaron su ministerio, su labor al servicio de Dios. Uno, su nombre tiene que ver con el Mesías y es Josué, o en hebreo Yehoshua, que significa Yeshua, ¿no? Que es Jehová o Yahvé, es salvación. Fíjense lo que le dijo el Señor por medio de su siervo Moisés En Josué 1:8, lo voy a leer en la NTV, y dice este verso: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo ve? Son promesas tremendas, ¿no?, del Señor. Aquí subrayo yo la palabra todo, ¿no? Porque para asegurarnos de obedecer la palabra de Dios, no como religiosos, ¿no?, sino por amor, no por obligación, sino por devolverle ese amor tan grande recibido. Nos dice: si no estudias constantemente la palabra de Dios, es muy difícil que obedezcas mi palabra, porque no la vas a conocer, porque se te va a olvidar, porque tu mente, tu memoria te va a traicionar. Al contrario, llénate de mi Espíritu Santo, que te va a guiar por medio de mi palabra, y así vas a poder obedecer más fácilmente todas las instrucciones que están escritas en su palabra, y así prosperaremos y nos irá bien. ¿En qué? En todo. No dice en casi todo, y aunque diría casi todo, yo diría amén, ¿sí o no? Diría sí, amén, en casi todo, pues quiero ser bendecido en casi todo. No, dice en todo. En todo lo que hagas te irá bien. Y al que me diga exagerado, pues llámele al Señor allá arriba. Usted tiene línea directa también. Y para obedecer la palabra de Dios, claro, no podemos tener miedo. Especialmente en esta pandemia, el miedo ha cundido por muchas iglesias, ¿no? Sino nosotros debemos de ser como, como dice un verso siguiente, ¿no?, al que acabamos de leer: fuertes y valientes, como lo menciona, ¿no?, en el versículo 9. Fuertes y valientes. Tener la determinación de que este camino que nosotros estamos siguiendo es el único que nos lleva a la vida eterna, a la verdad, al Padre. No tememos a lo que nos dirán o pensarán de nosotros, o si me tomarán como loco. Al contrario, muchas veces nos van a tomar como locos, según lo que dice la Biblia también. Dice que es locura para los incrédulos en 1 Corintios 1:18. Pero ¿qué es para nosotros? Poder de Dios. Para nosotros no es un juego. Para nosotros no es un juego, es poder de Dios que podemos fluir en nuestro ser. Por eso, ¿cómo tener miedo si el poder de Dios puede fluir en nuestro ser? ¿Hace cuánto que no lo tildan de loco? A los que quieren que los tilden de locos, vengan los últimos sábados a evangelizar, y siempre se va a encontrar alguno que lo va a tildar de loco seguramente, y sea bendecido. Josué se tomó muy en serio se tomó este mandato del Señor, se lo tomó con valentía y determinación. Esto lo hizo sal y luz en el pueblo de Dios. Tomó su ministerio como siervo de Dios, y la historia nos dice que fue grandemente bendecido, y bendijo así con su vida, Josué, al pueblo de Dios. Somos centros de distribución de las bendiciones de Dios. De eso se trata el Evangelio también. ¿En qué situación te encuentres? No depende de mi situación, sino depende de mi relación con Dios. Muchos dicen: no, pues que yo no tengo dinero. Otros dicen: no, es que yo soy muy enfermo. Otros dicen: no, yo que yo tengo mucha edad, yo que soy muy joven. Y Dios, ¿qué dice? Si no vas a utilizar tu poder, sino que yo voy a utilizar tu ser con mi poder. ¿Así lo entiende, mi hermano? Eso es la manera de ser cristianos, verdaderamente cristianos. El otro ejemplo es de otro gran personaje bíblico, el rey Salomón. Oh, casualidad, a este personaje bíblico importante, el hijo de David, se le dio la misma instrucción que a Josué. Salomón empezó bien, ¿no? Pero se desvió, pero también nos sirve, ¿no? Su desvío como ejemplo. Se desvió por sus muchas mujeres paganas que él desposaba, ¿no? Pero en su vejez volvió a dar cordura en su vida, ¿no? Escribiendo sus reflexiones finales en ese libro tan bonito que se llama Eclesiastés. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, Primera de Reyes 2, 3, voy a seguir en la traducción viviente. El Señor le dice lo mismo a Josué. Dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Cuando lee esto, ¿no se siente a gusto saber que podemos hacer nuestras este tipo de promesas? Otra vez la palabra todo, esto significa sin excepción, sin dejar pecado oculto. Por lo que vimos en las enseñanzas anteriores, podemos ver, ¿se acuerda? La primera de la enseñanza del enojo y la reconciliación en Mateo 5, 21 al 26. Esto habla de que sin excepción, de que sin dejar nuestra ira y enojo nos domine, y sin dejar nadie sin reconciliarnos. Amén. Fíjense, y otra palabra importante aquí es sin condicionantes. O sea, no importa si yo tenga la razón o él tenga la razón, o 60 yo, 40 él, 30 yo, 70 él. No, acá no habla de porcentajes de quién tiene la razón. Sino, reconcíliate, dice, ¿no? Ve y búscales. Ve y búscale tú primero. ¿Cuánto nos ayudaría en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, de vecindad, en el trabajo, en todos lados, si aplicamos este mandato del Señor? La enseñanza del adulterio y el pecado sexual en Mateo 5, 27 al 30, ¿se acuerdan? Sin excepción de esto tampoco. ¿Qué tanto daño está causando este tema, hermanos, en las familias de hoy en día, en la sociedad de actual? Muchas veces en el mundo los cristianos se dejan seducir, ¿no? Por el mundo, ¿no? Y quizás digan, pues todo el mundo lo hace, prendo la televisión y ahí aparecen cosas. ¿Qué tal? Pues ¿qué tiene? ¿Cuál hay? Una raya más al tigre, X, Y, ¿no? El mundo nos vende esta idea de facilidad en este pecado. Y es el que más daño hace. Y es el que más está pandemizado, vamos a llamarlo así, ¿no? Es una pandemia, mis hermanos. Porque ha filtrado la iglesia misma. Y yo veo a muchos cristianos, jóvenes especialmente, que caen. Y no tan jóvenes, Yo he dicho allá en Colinas, que había este señor que era abogado, maestro aquí de la universidad, y venía con una, puede ser su hija, no sé si su nieta, ¿no? Y ahí andaba con ella, y muy pomposamente me decía: no, es que con mi esposa no tenemos vida íntima, así que pues yo me tengo que encontrar otra, decía. Así me decía. Pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté tan cegado espiritualmente? Es tremendo, ¿no? El mundo así nos quiere engañar, ¿no? Por eso, ¿nosotros qué decimos? No. ¿Por qué decimos no? Porque Dios dice no. Así de fácil y de sencillo, ¿no? El Señor Jesús lo pone muy claro. Si tu ojo bueno te hace caer en pecado sexual, que dice, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto no significa literalmente, ¿no?, que lo hagamos cada vez que pecamos, ¿no?, porque si no ya sabríamos que todos seríamos tuertos, mancos, discapacitados. No vendríamos ni en silla de rueda. Vendríamos, pues, ¿qué vendría aquí? Pero habla de la importancia que Dios le da a esto, ¿no? Habla de lo importante que es la vida en santidad ante el Señor. La vida en santidad que desea el Padre comienza cuidando, ¿qué?, su templo, nuestro cuerpo, del pecado que más daño causa y estrago hace en las personas y en las familias, ya que destruye no solo mi corazón, mi alma, sino que destruye el corazón del otro, de la pareja, de los hijos y del templo de Dios, mi cuerpo. 1 Corintios 3, 16, 17 y 1 Corintios 6, 19. Vimos también, sin excepción, en conceptos también dentro del matrimonio, ¿no?, que hablamos del divorcio en Mateo 5, 31 y 32. ¿Y qué decía la palabra ahí? ¿Qué dice el mandato? Que desde el principio Dios los creó para que sean el hombre y la mujer uno en el matrimonio. Y que lo que Dios junte nadie lo separe. Pero sí, da concesiones. Tanto al varón como a la mujer. ¿Pero por qué las da? Porque nos conoce. Por la maldad de nuestro corazón. No porque Dios así lo quiera. Yo le aconsejo que revise esa enseñanza, porque todos tenemos en nuestras familias gente que está en proceso de o ya divorciada. Entonces, refuércelo con esa enseñanza. Creo que hace 2 semanas, ¿no fue? La semana pasada vimos también de los juramentos. Y ahí también el Señor nos dice, sin excepción, ahí. Mateo 33 al 37. Sin excepción, no te caigas por andar jurando. Evita prometer o jurar porque, ¿por qué? Porque el que lo hace está obligado a cumplirlo. Y nosotros no somos Dios, somos hombres. Y el Señor en su bondad nos quiere que evitar que pequemos contra Él. Que entremos en un periodo de pruebas que Dios no quiere que pasemos. Porque muchas veces no salimos cumpliendo, sino sufriendo. No podemos tomar a la ligera el nombre del Señor, claro, y salirnos con la nuestra. ¿Cuántos creen que se saldrán con la suya tomando a la ligera el nombre del Señor? Ni por un solo cabello, dice, no la palabra, ni un solo cabello sobre nuestra cabeza podemos jurar. ¿Por qué? Porque todo lo que es nuestro ser le pertenece al Señor. Queramos o no queramos creerle. Vayamos a un interesante pasaje que por falta de tiempo no pudimos ver en el último miércoles. Ese pasaje está en Hebreos y se titula Las promesas o los juramentos de Dios traen esperanza. Fíjense, al contrario que las del hombre, ¿no? Las del hombre, todos los que juramos y prometemos, ¿qué traen? Una obligación, una deuda con alguien más. Traen un compromiso a cumplir, a pagar. En cambio, las promesas y juramentos que hace Dios, ¿qué traen? Esperanza, dice este pasaje. Hebreos 6:13. Las promesas de Dios son diferentes, porque a diferencia de los hombres, no hay riesgo de incumplimiento. ¿Se da cuenta de eso? Él tiene el poder de llevarlas a cabo. Él es el Todopoderoso. Y Él quiere cumplirlo, porque en Dios no hay varianza. Siempre es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Su amor y fidelidad duran toda la eternidad. Y Dios es, ¿qué? Verdad. Dios es fidelidad. Él no puede mentir, porque la mentira es la falta o la ausencia de verdad. Y si Él es la verdad. Por eso cuando Él promete, Él cumple. Es forma, es como que no hay un periodo de pruebas. ¿Qué prueba puede haber? Solamente hay un periodo en donde Él dispone del tiempo oportuno. Y dice en Hebreos 6:13, lo voy a leer en la NTV. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan de la promesa de Abraham, no? Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Ahí está, ¿vieron lo que hablábamos? Este es el juramento de los hombres en el versículo 16, que Jesús menciona que no podemos jurar por nada que sea creado, ni por Dios, ni por cualquier cosa creada, porque todo lo que ha sido creado es del Señor. Él es el creador, Él es entonces el dueño ¿de qué? De todo. Al jurar, los seres humanos establecemos una obligación a cumplir. Lo llamo obligación a cumplir en términos modernos, yo lo acabo de mencionar, es una deuda. ¿Recuerdan? El que se endeuda es esclavo del que, ¿sí me entiende? Del que le prestó. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice el Señor, pues no lo hagan, ustedes son débiles, ustedes son humanos, fallan mucho. Entonces, lo mejor es que respondan sí, sí, sí, y no, sí, no. Pero fíjense, Dios es diferente, y en el 17, seguimos leyendo ahí en Hebreos 6, 17, dice la palabra de Dios: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Vieron? Dios hace la promesa y el juramento por nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Porque si no, ¿cómo creerle, mi hermano? ¿Cómo usted o yo vamos a creerle con semejante debilidad, con tan fe, esa fe tan pequeña que tenemos? Por nada ya estamos desesperados. Por poquito estamos deprimidos. Cuando ahí están escritas las numerosas, casi incontables promesas y juramentos de los que nosotros somos partícipes por nuestra fe. Gracias a sus promesas y juramentos que nos da el Señor, que se fueron cumpliendo en tiempo, nosotros, como acabamos de leer, podemos aferrarnos, agarrarnos a la esperanza de que nos va a seguir, ¿qué? Cumpliendo. Y así lo expresa en el siguiente versículo, en el 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Nos hace permanecer firme en la fe en Dios. Llenándonos de su Santo Espíritu, entramos así en intimidad, en cercanía con el Padre. Así podemos ver aquí en Hebreos 6 la gran diferencia entre Dios y los hombres. El hombre incapaz de asegurar el cumplimiento de sus promesas, por eso Jesús nos dice, mejor no lo hagan, porque ahí está la piedra de tropiezo muchas veces. Y en cambio Dios siempre que dispuesto, con ganas de cumplir sus promesas. Él, por eso son tantas, mis hermanos, porque así nos quiere bendecir el Señor. Primera de Corintios 1:9, en palabra de Dios para todos, 1:9 dice, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Son promesas que si no nos dice el Señor, se nos haría imposible, realmente imposible de concebir. Ser coherederos junto al Señor Jesús. Yo a veces digo, increíble, increíble que quieras ser coheredero, que podamos ser coherederos con Jesús. Pero Dios siempre cumple. Y esa es la esperanza, ¿no?, que nos da el Señor. La enseñanza que sigue es la enseñanza acerca de la venganza, la que mencioné del pasaje principal de hoy, Mateo 5, 38 al 42. Lo voy a leer en la traducción viviente. Mateo 5, 38 dice, escúcheme bien, hermanos, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Aquí se refiere a lo que ya sabemos, ¿no?, que el soldado romano, el legionario o el centurión, podían hacer llevar a los países que ellos tenían subyugados, a cualquiera agarrarlo, ven tú, un kilómetro, llévale la carga. Y era una carga pesada, mis hermanos, realmente, ¿eh? Hoy pues recibí unos bidones de esos, ¿no?, de esos. ¿Cuántos pesan esos? 19, no, ¿cuánto es? 15 kilos, más o menos. Más o menos son 15 kilos, ¿no? Más o menos. Pues el soldado, el legionario más, ¿no?, llevaba casi 45 kilos. O sea, yo, imagínense, me agarran a mí, llévame un kilómetro, 10 cuadras de subida. Yo no sé cómo le hacían realmente, ¿no? Obviamente el soldado con prudencia elegía uno un poquito así, ¿no?, fuertito, ¿no? Así que dice el Señor, si un soldado te pide eso, que para un judío representaba una afrenta, ¿no?, una vergüenza. Ay, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios seamos esclavos de estos paganos incircuncisos romanos? Y aparte nos exigen y lo tenemos que cumplir. Híjole, qué degradación, qué vergüenza, ¿no? El Señor Jesús le dice, llévalo dos. Dales a los que te piden y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Este versículo 42, no creo que Cash Luna u otros lo digan mucho, ¿eh? Pero bueno, es parte de la palabra de Dios, ¿no? Hay mucho jugo que sacarle en este pasaje, mis hermanos. La verdad, mucho. Vamos a la frase del versículo 38. Es lo que el mundo, a ver, el 38 dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, como ojo por ojo y diente por diente. Esta es la famosa y célebre ley de ¿qué? Del talión, que según los descubrimientos arqueológicos modernos está escrito en el código de Hammurabi, que lo descubrieron pues los arqueólogos ahí, las tablas, y es la que más antigüedad tiene de algún código de derecho. Data del año 1750 antes de Cristo. Imagínense, son 2020 años de ahora, más 1750, póngale, ¿cuántos serían? 3750 años. Calculándole que el diluvio, el gran diluvio, ocurrió hace 4000 y tantos años, 4400, 500, más o menos, pues sí, hace mucho tiempo fue, ¿no? Fue el periodo post del diluvio, ¿no? Porque todo lo que hubo antes del diluvio, ¿qué pasó? Se lo llevó el agua. Pero nosotros sabemos bien que Dios dejó instrucciones, como el ejemplo claro que sale también en la Biblia es el libro de Enoch, que fue de consulta a muchos judíos durante muchos siglos. Y también, claro, los numerosos libros que datan de la antigüedad. Muchas citas son citadas respecto al libro de Enoch y a esos libros. ¿Y ese libro de Enoch, cuándo usted cree que se escribió? ¿Antes o después del Código de Hammurabi? Pues mucho antes, ¿no? Porque Enoch vivió mucho antes que Noé, que era el diluvio. Por eso le mencioné lo del diluvio, ¿no? El libro de Enoch, siendo Enoch el bisabuelo de Noé, podemos decir que estaban escritos muchos de estos principios básicos. Claro, mucho antes entonces de la Torre de Babel, que fue después del diluvio, y del primer reinado babilónico. Torre de Babel viene de Babilonia, ¿no? Después se deriva. El primer reinado babilónico, que donde el rey Hammurabi es el sexto rey. O sea, estamos hablando de quizás muchos cientos de años después de las instrucciones de Dios. Ya sabemos que desde Caín y Abel, ellos mismos tenían, lo estudiamos la otra vez, instrucciones claras de cómo adorar al Señor. Sino cómo enojarse o castigar a Caín si no le dio una instrucción. No se puede. Ahora, ¿qué dice esta ley del talión? Viene de la palabra latina talios o tale, talios con doble L, que significa idéntico o semejante. La norma imponía, ¿qué es? Imponer un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Había una proporción similar, semejante, de lo cometido, el crimen, con el castigo, la reacción, obteniéndose así una reciprocidad. Como dice en el versículo 38 de Mateo 5, que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Si me robaste un corderito, me vas a devolver un corderito más mi angustia por haberlo perdido, mi falta de seguridad, ¿sí? Daños morales, le dicen ahora, daños así, ¿vieron? Morales, que le dicen psicológicos, ¿verdad? Y bueno, eso mismo. Dios también tenía eso en la ley. Por eso siempre decía, siempre era algo adicional. Jesús cita, fíjense bien, aquí en Mateo 5, Éxodo 21, 23 al 25. Vamos a ir a Éxodo 21, 23. Y así dice la palabra de Dios. Pero si hay más lesiones, habiendo un caso, ¿no?, de crimen, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Fíjense, así dice la palabra. Esto era, entre los hermanos se da mucho esto, ¿no? Entre los hermanos cuando van creciendo le pegamos el, tómale, oye, mi moretón me quedó más chico que el tuyo, ven, ven, tómale. Están aplicando de una manera natural, vamos, o sea, de raciocinio normal básico del hombre, ¿no? La ley del talión, ¿se dan cuenta? ¿Y esto para qué era la ley del talión? ¿Por qué era una ley que un rey podía haber hecho o que Dios había dispuesto? Esto era para que, ¿qué? Para que no se abuse en la búsqueda de justicia por un mal hecho recibido, por un crimen recibido, para que no haya abuso, que no sea desmedida e injusta una aplicación de un tribunal de justicia. Porque si el que fuera injuriado o perjudicado por ese crimen, el perjudicado o el que sufrió la pérdida económica o el daño físico, si él tendría poder y dinero, digamos que tiene influencias, podría ¿qué? Abusar de ese poder y demandar un castigo desmedido y por ende injusto. Es para evitar ese tipo de situaciones. Nada que se parezca en la realidad moderna es coincidencia. En principio, entonces es una ley buena, mis hermanos, para que no abusen de los débiles y de los pobres en la sociedad. Y lo contrario, también hay que cuidarlo, mis hermanos, porque si no se aplica la justicia debida por un delito, o es muy liviano el castigo, muy light, como dirían ahora, ¿no? Entonces se va a fomentar el crimen y el mal va a prosperar, a abundar. Así también lo dice la palabra en el caso de un ejemplo de un falso testigo. El contexto, ¿se acuerdan cuando dice: todo lo que juzgues, hazlo en base al testimonio de dos o tres testigos? ¿Recuerdan esa ley? Importantísima, ¿no? Mientras más testigos tienes, pues mejor. Con uno no alcanza. La ley lo prohíbe. Justamente ahora vamos a ver por qué. Deuteronomio 19, versículo 16. Deuteronomio 19 al 16 en la NTV. Si un testigo malicioso, o sea, falso, que habla mentira, se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Fíjense bien cómo relaciona que presentarse ante un juez o ante una autoridad es presentarse ¿ante quién? Ante el Señor. Es lo mismo, dice la palabra de Dios. Los jueces, los que tienen la autoridad, tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. ¿Sí lo entendieron, no? O sea, yo le exijo, por ejemplo, a ver, ¿qué? El hermano Enrique, ya que está. Yo le digo: ah, el hermano Enrique se comió todas las galletas cuando todos se fueron y nadie lo veía. Se comió todas las galletas y lo acuso falsamente. Entonces, yo digo, por comerse todas las galletas le exijo que dé, no sé, una donación de un depósito de 20 mil pesos a la iglesia. Pero después se descubre que es mentira. Ven la cámara y fue otra persona. Ni siquiera fui yo, ¿no? Pero fue otra persona. O fui yo. Y agarro, ¿y qué pasa? ¿Qué dice aquí la palabra, el mandato de Dios? Que yo le exigía a él 10 mil pesos. Bueno, ahora yo los voy a pagar. De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para limpiar esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Ahí está, mis hermanos. 21. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Vieron? Ahora que lo leemos, no se nos hace como nos quieren vender ahí los incrédulos. Tu Dios es malísimo. ¡Ey! No tiene perdón, no hay compasión en él. Y nomás leyendo este versículo que acabamos de leer, ¿no? En el cumplimiento de la justicia, en una sociedad, en un conjunto de personas que Dios le delegó ¿a quién? Al gobierno de turno, a la autoridad, sin importar qué sistema estén, si es monarquía, autarquía, república, democracia, comunismo, no importa qué tipo de gobierno o partido domine. Dice, al gobierno de turno, Dios delega la autoridad de él de impartir justicia. Sabemos que la justicia ¿de quién es? De Dios. Lo justo, porque Dios es justo. Entonces Dios delega su justicia. Dice, miren, autoridad del mundo, ahí está. Tú tienes, hay un pueblo, eligen sus autoridades y ahí va. Ustedes van a encargarse de impartir mi justicia. La justicia de Dios, entonces, era delegada a la autoridad de turno. ¿Para qué? Para que la apliquen. El ser justos tiene que ver con la justicia de Dios. Mientras más justo es un gobierno, esa nación y ese pueblo es prosperado. La historia, mis hermanos, lo demuestra. Donde hay reglas, instrucciones justas y claras, se respetan y proliferan las familias. Hay trabajo, hay prosperidad. La seguridad es buena porque domina el principio de la ley como la del talión. Y se logra entonces la tan ansiada ¿qué? Paz. La paz en la sociedad, en las múltiples relaciones interpersonales en la sociedad. Vemos que en estos tiempos es lo que falta, ¿verdad? Paz y seguridad no tenemos. Y las sociedades que todavía tienen un poco de ellas, están perdiéndolas rápidamente. ¿Por qué será eso? Porque no hay temor. Porque no se aplica el principio básico que leímos aquí en Deuteronomio 19. No se limpia el mal de en medio de la sociedad. Al contrario, prospera el mal y la injusticia, ya que no se aplican las leyes y no hay temor, porque uno puede salir libre si tiene influencias y hasta si no las tiene. Fíjense, aquí en México, hasta si no las tiene. En Argentina pasaba lo mismo. Yo lo veía, era tremendo. Salía, robaba ahí en el barrio un chavo, a los dos días estaba afuera, sin ningún tipo de influencias. ¿Qué dice la palabra aquí? No hay que demostrar compasión aquí. Hace poco en Estados Unidos sacaron una ley en donde por compasión, por la pandemia y por cuánto está sufriendo el pueblo americano, liberaron a un montón de presos. Entre esos, hace poco hubo un chavo que liberaron, era un violador. Salió a las dos semanas, violó y mató a dos chavas. ¿En dónde van a estar la sangre de esas chavas? En el gobierno en donde Dios les delegó ese poder. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir. Si tan necesario para mantener el orden en una sociedad, es tan necesario esta ley de la equitatividad, de la reciprocidad. ¿Por qué el Señor pareciera aquí en Mateo 5 como que está revocándola o cancelándola en primera instancia? ¿Por qué parece que el Señor las cancela? Primeramente, si es importante, ¿por qué pareciera que la cancela? Primeramente, mis hermanos, vamos a hacernos esta pregunta que responde a la que acabamos de hacer. ¿El Señor se dirige a quiénes? ¿A las naciones y sociedades? ¿O se dirige a sus discípulos, nosotros los cristianos? ¿A quién de las dos se dirige? A nosotros los cristianos, ¿verdad? A sus discípulos, a su pueblo. Para las sociedades y las naciones sigue vigente, porque si no, se perdería todas las sociedades en la maldad de las personas, al no ser castigadas por sus crímenes en forma justa. Lo que debería ser lo justo, el crimen. ¿Se acuerdan ese dicho que dice el crimen no paga? Siempre en los, me acuerdo que ahí en las películas de antes salía, el crimen no paga, dice. Y siempre salía el muchacho malo ahí en esposado y yendo a la cárcel. ¿Qué significa? Que hacer lo malo no deja ganancias o dividendos. Ahora en estos tiempos se ha hecho al revés, ¿no? Se ha dado la voltereta. Se ha transformado en que sí rinde mucha ganancia. Por eso no se puede dejar un carro como antes abierto en la calle, en ninguna casa, en ninguna calle, porque sabemos que en la primera ya no está el carro o las cosas que teníamos adentro. El Señor habla de la vigencia de esta ley de castigo recíproco o según la magnitud del crimen, que se imponga un castigo idéntico o semejante. Habla de esta vigencia que permanece en Mateo 26. Cuando, ¿se acuerdan? En Mateo 26 arrestaron a Jesús, traicionó Judas a Jesús, lo fueron a buscar. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó una espada e hirió a uno de sus, a los sirvientes del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Qué le dice a Pedro entonces el Señor? Al ataque y a la carga, mis valientes. Ahora vamos a ver si son mis discípulos. No. Mateo 26, 52 le dice a Pedro, guarda tu espada. Los que usan la espada, ¿qué va a pasar? Morirán a espada. Vida por vida. Mano por mano. Diente por diente. Entonces, ¿por qué dijo eso de ofrecer la otra mejilla? Ya me hice bola, dice un hermano, ¿no? Mateo 5. ¿Por qué darle el abrigo cuando apenas en el tribunal me exigieron en la camisa? Y dice, no, pues dales el abrigo también. Porque a nivel personal, intrapersonal, en relaciones personales, la justicia de Dios se basa en saber esperarla. No ejercerla yo mismo. No vengarme por mi propia cuenta. Esto es lo que el apóstol Pablo, de una manera exquisita, como siempre él lo expresa, de esta manera en Romanos 12, 19, en la NTV, 12, 19, Romanos dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuándo? Nunca. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. Una cita de Deuteronomio 32, 25. Y dice el Señor, en cambio, y aquí viene la explicación de lo dicho por el Señor en Mateo 5, en el versículo 20. Si tus enemigos tienen hambre, mátalos de hambre. No, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esa es la manera del reino de Dios. Esta es la máxima que debe uno de basar toda la ley cristiana, si así podemos llamarle, ¿no? Esta es la manera de ser diferentes del mundo, separados para Dios. ¿Para qué? ¿Para que nos aplaudan a nosotros por nuestras buenas obras? No, sino para que vean a Cristo en nosotros. Y esto tampoco es nuevo, ya que en el Antiguo Testamento esto lo había citado Pablo basándose en las Escrituras. En Proverbios 25, 21 dice lo mismo. Proverbios 25, 21 dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y el Señor te recompensará. El cual, este principio está basado en el principio más general que menciona en Hechos 20, 35, que dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, y no al revés. Fíjense, yo ahí en este punto de Hechos 20:35 siempre lo tenía en mente, y siempre cuando daba algo o hacía algo siempre me ponía a pensar: ¿estoy feliz? Si yo fuese, o estaría más feliz yo siendo la persona que recibiría. ¿Sí me entiende? Yo me autoevaluaba en ese sentido, ¿no? Entonces decía: ay, ¿cómo está eso? Y muchas veces resultaba que en mi sinceridad yo decía: no, pues sería más feliz allá. Eso es lo que yo pensaba. Pero el Señor poco a poco va tratando con nosotros en nuestros corazones. Y sí, sí hay eso de ser felices dando, más dando que recibiendo. Pues fíjense, en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 7:2, y ya última cita, dice, Mateo 7:2 dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Esto hay que tenerlo muy en presente, mis hermanos. Por eso los fariseos no iban a entrar al reino de Dios, decía Jesús. Porque su criterio y su estándar estaba muy ¿dónde? Muy arriba. Ellos ponían criterios que eran tan altos que ni ellos entraban ni dejaban entrar a otros. Bajemos un poco nuestro criterio hacia los demás. ¿En qué sentido? En el sentido que el Señor menciona en Mateo 5. El Padre, ¿qué quiere? Quiere bendecirnos y mucho. Ese es siempre su propósito hacia sus hijos. Él es el Padre bueno. Y por eso nos deja estas palabras de amor para que reflexionemos, mis hermanos. Seremos tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que utilicemos para juzgar a otros es el que va a ser utilizado para juzgarnos a nosotros cuando estemos cara a cara con el Padre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu palabra que nos lleva de vida. Esta palabra, Señor, yo sé que me ha tratado con mi corazón, Padre, y te doy gracias, Señor, porque también sé que has tratado en el corazón de cada uno de los hermanos que aquí se encuentran, de cada uno de los hermanos que escucharán el audio, y seremos afianzados por nuestra obediencia a esta palabra. Señor, queremos obedecerte más y más, Señor. Pero como tú le dijiste a Josué, meditemos y aprendamos de tu palabra día y noche para que se nos haga más fácil obedecer cada una y todas tus mandatos. Tú lo has puesto como un estándar, Padre, y nos has enviado a tu Santo Espíritu para que Él en su sabiduría nos guíe. Es tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a no seguir más nuestras voluntades, nuestras propias agendas, Padre, y subordinarnos a la tuya. Padre, eso queremos hacer. Pero en ese querer y en ese aplicar siempre existe esa diferencia, mi Dios. Padre, lo confesamos ante ti, mi Dios, y queremos que tú nos sigas disciplinando, nos sigas guiando en este mundo que cada día la injusticia se acrecienta, la maldad y el pecado sobreabundan, pero nosotros somos esa pequeña luz que queda todavía en este mundo, esa luz y esa sal que tú quieres que seamos, Señor. Señor, ayúdanos, porque sin ti nada somos. Ayúdanos y llénanos de tu Espíritu, de tu conocimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto, Padre. Amén.